bendito el lugar y el motivo de estar ahí, bendita la coincidencia, bendito el reloj que nos puso puntual ahí, bendita sea tu presencia. Bendito Dios por encontrarnos en el camino y de quitarme esta soledad de mi destino. Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada. Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada. Desde el alma carta sin despedida. A veces mi egoísmo me llena de maldad y te odio casi hasta hacerme daño a mí mismo. Son los celos, la envidia, el asco al hombre, mi semejante aborrecible, como yo corrompido y sin remedio, mi querido hermano y par igual en la desgracia. A veces, o mejor dicho casi nunca, te odio tanto que te veo distinta. Ni en corazón ni en alma te pareces a la que amaba solo hace un instante. Y hasta tu cuerpo cambia y es más bello, quizá por imposible y por lejano. Pero el odio también me modifica a mí mismo y cuando quiero darme cuenta, soy otro que no odia, que ama a esa desconocida cuyo nombre es el tuyo, que lleva tu apellido y tiene igual que tú el cabello largo. Cuando sonríes, yo te reconozco, identifico tu perfil primero y vuelvo a verte al fin, tal como eras, como sigues siendo, como serás ya siempre mientras te ame. Ángel González fue un poeta, catedrático y ensayista asturiano, nacido en Oviedo en el año 1922. Maestro nacional, licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo y periodista por la Escuela Oficial de Periodismo de Madrid. Enseñó literatura española contemporánea en la Universidad de Albuquerque, Estados Unidos. Entre los premios que recibió a lo largo de su vida se destacan el Premio Antonio Machado en 1962, el Premio Príncipe de Asturias en 1985, Reina Sofía de Poesía Iberoamericana en 1996 y el Premio Internacional de Poesía Ciudad de Granada en el año 2004. Falleció en Madrid el 12 de enero del 2008. De él es el poema que acabo de recitar y que se titula Carta sin despedida. Y mi nombre, muchos de ustedes ya lo saben, mi nombre es Cinda Miranda. Para comunicarte conmigo puedes escribirme a mimosparaelalma@hotmail.es o apuntarte en nuestro grupo de oyentes en Facebook y Twitter. Estás escuchando Mimos para el Alma. Un instante en que la eternidad abraza tu corazón. Leonides Caicoya nació en Fresneu en el año 49. Actualmente vive entre El Entrego y Camás, en Asturias. Hace más de 40 años que pertenece a la Asociación de Amas de Casa del Entrego, Nuestra Señora de Covadonga. Hasta el 2009 participó en el coro parroquial Nuestra Señora del Rosario del Entrego, Asturias. Nides, como todos la conocemos, es simpática, carismática, es auténtica, una mujer auténtica. Estas son algunas, por mencionar, de las cualidades que ella tiene. Si dispone de tiempo, hace yoga, atiende sus huertas, le encanta preparar dulces, cocinar, tejer, coser, cantar, pintar, mimar a sus amigos y familiares. Ella hace de todo, es una mujer creativa y siempre lo hace todo desde la paz, el amor y la alegría. Bienvenida a Mimos para el Alma, Nides. Hola, Cinda. ¿Cómo estás? Pues, bueno, un poquitín, porque yo nunca en mi vida me estuve aquí en la radio, ni hice entrevistas, ni nada. Y la primera vez, pues puedes imaginarte, pero bueno, estoy feliz. ¿Tus primeros pasos en el teatro? Bueno, pues mis primeros pasos en el teatro fueron cuando era pequeña, en la escuela, con una maestra que se llamaba Aquilina Cabeza, que era de Sotrondio. Fue la que me marcó a mí el gustarme el baile, el teatro, la literatura, en fin, muchas cosas, y hacer el bien a los demás, sin ser correspondida, o sea, sin interés ninguno. El público no sabe que antes de venir para la radio, Nides y yo estuvimos en una cafetería aquí en Nava, conversando un poquito, tomando un cafecito. Y sobre lo que estuvimos hablando, me gustaría que volvieras a contarme y que le cuentes a todos los oyentes que te están escuchando también desde América Latina, que hay muchísima audiencia allí, y bueno, y en España, tu participación en el coro. Sí. Pues yo cantaba en el coro parroquial y cantábamos en la iglesia, en muchos sitios de la comarca, colaborando con mucha gente, con los de la Guardia Carrocera, con los de Sotrondio, con los de Blimea y Pola de la Viana. E hicimos un teatro que se llamaba En Cosas del Pueblo, que se trataba de las cosas que hacen en el pueblo, los charranes del pueblo. Y yo era Telva, don Antonio Jiménez, que era un sacerdote que había en la iglesia, que no era párroco, era sacerdote, pero no estaba de párroco, porque el párroco era don Damián, que ahora precisamente está en Madrid, y don Antonio está en la Virgen del Espino, en el monasterio, que tengo muchísimas ganas de verlo y abrazarlo, ahí en Burgos. O sea, que cualquier día, si Dios quiere, voy a ir a verlo, porque tienen posada en el mismo monasterio y voy a compartir con él unos momentos alegres. Y, o sea, para que acordamos de las cosas que hicimos juntos. O sea, y yo estoy siempre dispuesta a colaborar para ayuda de la gente necesitada, para cualquier cosa. Entonces, esa obra de teatro hicimosla precisamente para comprar el órgano para la iglesia. Y si se puede dar algo a la iglesia, o a la gente necesitada, o a lo que sea. ¿Qué otras aficiones tenés? Bueno, aficiones tengo tantas aficiones. Yo primero no lo pude hacer porque crié los hijos, después tuve, bueno, crié los hijos hasta una de eso, después tuve en bar 30 años en Blimea, y yo era una vida muy activa, cerraba hacia las 2 de la mañana, y a las 8 de la mañana yo ya tenía abierto otra vez, 8 y media, ya tenía abierto, con las tortillas hechas, los pinchos, y ya hubiera ido a por los periódicos, porque yo allí en los tenía tres periódicos, tenía la Nueva España, la Voz de Asturias y el Comercio de Gijón. O sea, que yo ya, a esa hora ya lo tenía, y abría a las 8:30. Y ya había gente que me estaba esperando para cuando yo abrí la puerta. O sea, yo allí pasé 30 años de mi vida feliz, contenta. Siempre había algún problema, pero bueno, yo echaba la espalda y pa'lante. Ni des que hay que luchar y trabajar, que es lo que me enseñaron en mi casa. O sea que mi madre, que hoy la tengo, vive todavía, tiene 88 años, vive en Gijón sola, y siempre me inculcó el trabajar, ayudar a la gente necesitada y colaborar en todas las cosas de buena fe, con gente, a ayudar a la gente necesitada y a la gente que a lo mejor no sabe y explicar ellos lo que tienen que hacer, en fin, cosas así. Yo siempre me gustó colaborar con esa gente. Contanos una anécdota cómica de tus 30 años en la hostelería. Bueno, pues la última que yo me recuerdo, estaba sola en el bar y en esto que me entren primero un paisano y después otro paisano. Y estaban borrachos como tuques. Y pónense uno a cada esquina de la barra. Y empezaron a discutir. Yo, ay, madre del alma, que se me van a engarrar, van a dar al lío. Digo, madre, yo qué madre. Para que estos no se me engarren. Con que había que estudiar álgebra. Porque para arreglar que no se te engarraran, porque fíjate. Entonces yo tenía una despensa del lado de la barra y un comedor al otro lado. Y yo paso para la despensa y el que estaba de espalda no me veía, veíame el que estaba de frente. Y puse la mano en la cabeza, en la sien, y dije que el otro que estaba mal de la cabeza. Voy para el comedor, el que lo hubiera dicho primero estaba de espalda, no me veía, veíame el otro que estaba para el otro lado. Y digo lo mismo. Oyes, en un segundo separáronse y no volvieron a discutir. Digo, gracias, Señor, porque me diste esta idea, porque si no deben agarrarse mayifes, imagínate, dos borrachos engarrados, ¿cómo sería? O sea, esas experiencias de la vida, era feliz allí, pero siempre había alguna cosa, pero bueno, yo procuraba siempre dar salida. ¿Te gusta cocinar? Mucho. ¿Cuál es tu especialidad? Bueno, la especialidad, yo creo que lo que mi madre me enseñó, que antiguamente hacían en les cases, que mi madre heredó de María Melo, una mujer que había en Camás, era mujer soltera, vecina de mi madre, porque mi madre vino al mundo sin quererla, porque ya tenía hermanos mayores, ya tenía una hermana de 19 años cuando nació mi madre. Entonces, tuvo dos madres. Tuvo a Pilar Lavandero, Rasa, y a María Melo, que era una mujer alta, delgada, y decía a mi madre, ¿cuándo seré como María Melo para alcanzar a la masera para hacerles tortes? Y dice, ay, nunca fui como María Melo, fui más pequeña, de estatura, pero fue una mujer que fue madre para muchos del pueblo, porque quedó sin madre muy luego, la María Melo, crió los hermanos y al padre, o cuidó a su padre, y además todavía se preocupaba de enseñar a mi madre a cocinar y a muchas cosas. O sea, que siempre la lleva mi madre en la mente, porque yo también la conocí, y fue una mujer que fue una mujer luchadora y quería mucho a los hermanos, a su padre, y a, en fin, o sea, tenéis que perdonarme, porque yo tengo el habla de la cuenca minera y la habla de aquí, o sea, que me hablo, ármome un pupurri de letres, o sea, que allí llamen de una cosa, aquí llamen de otra. Y bueno, y entonces los que te están escuchando desde Argentina, desde Chile, igual te entienden, ¿eh? No sé si me entenderán, pero bueno. Sí. Yo procuro que me entiendan. Sí, sí. Chinda, perdona. Allí mismamente en el entrego, pues en el entrego hablen de una manera, en la güería de carrocera hablen de otra, y dicen pitus, huevos, gallinis, perros. Y en el entrego no lo dicen así. ¿Cómo lo dicen? En el entrego dicen gallina, perro, en fin, o sea, el otro dicen lo pitus, sí. Gallinis, sí. Huevos. O sea, un dialecto muy muy simpático para la zona donde como y un poquitín rural. Claro. ¿Te gusta pintar? También me gusta pintar. ¿Qué tipo de pintura? Bueno, pues a mí gústame de todo, pero personalmente gústenme estampes de Asturias. Hórreos, cases, todo lo típico asturiano. ¿Y con qué pintas? ¿Con óleos? Sí, con óleo. Decoro también, cosas. Que yo iba a una clase que me... Cada vez que a lo mejor... una plancha, vamos a suponer, voy a expresar la cosa. Una plancha de planchar la ropa, ponín y flores, yo poníame mala. Porque eso era estropear la plancha, la cosa típica asturiana de planchar. A lo mejor una plancha de esas que antiguamente tenían una chimenea que se metía allá a los tarucos del maíz, que aquí en otros países llaman ellos mazorques, pero aquí llámase maíz. Y ponín y flores. Yo poníame de mala leche. Digo, si estás estropeando la artesanía, lo antiguo, lo tal... Yo ahí eso no me gustaba. O bidones de la leche que pintaban. Bueno, yo tuve que pintar uno. Porque yo tengo una gran amiga que vive en Córdoba, que es médico de familia, ella y el marido, que se llama Loli García. Y él, llámase Manuel. Entonces tienen en Córdoba un chalet y dice Villa Asturias se llama, y entonces ella me dijo, Nides, tienes que pintarme un bidón para la entrada. Dijo, no me gusta pintar bidones, Loli, y tuve que pintar un hórreo con unas casas a la lejanía y por delante un prau con un cerrado de palos medio caídos o así, y encantó el bidón ese, pero sabía ella que yo no me gusta cambiar, o sea, quitáis la antigüedad, lo como y en realidad la cosa. ¿Lees también? También me gusta leer, hombre, todo lo que... ¿Qué te gusta leer? Contame. Bueno, pues a mí gusta leer, o sea, poesía también me gusta leer libros, pero en eso mucha afición me la indicó mi hija. Yo tengo una hija que tiene 43 años, que devora libros. Y entonces aficionóme a mí a leer también. Tengo una nieta que tiene 12 años, que se llama Victoria, y la hija mía llámase Cristel. Y esa también es devoradora de libros. Esa, de la biblioteca del entrego, yo creo que será número uno o número dos de leer libros. O sea que eso inculcó y lo a mi hija, y a mi hija también me lo inculcó a mí. O sea, porque estás sentada leyendo un libro y no, pasen lesores y lesores y lesores. Si tienes ganas de pasar una hoja y pasar otra y pasar otra. O sea que yo parezme que si te sientes a lo mejor en un momento sola o no te sientes muy bien después de que termines de hacer las cosas del hogar, coges un libro. Siéntete en el butacón, el salón, o la, bueno, lo que sea, o la cocina, donde quieras. El escaño, si fai falta. Como se dice en Asturias, el escaño. Y no te pasen las horas. O sea que cuando te das cuenta, pasarte, dices tú, pero bueno, y ahí está hora de la mañana, de la noche a la mañana, a las dos, las tres. Y sigues el... O sea, tienes que dejarlo porque, porque, pero no oye porque estés mal a gusto, sino porque, porque es que amanez. Dame un besito, aguárdalo hasta que vuelva, que quiero hacer con él una medalla y ponerla a besarla todas las noches y besarte a ti con ella. Dame un besito, que estoy muriendo de pena. Cuando te alejas de aquí, piensa siempre en mí, mi niña, y acuérdate del besito que me diste en la verbena. Esas lagrimines con el pañuelín de seda, luego dime adiós con él y guárdalo hasta que vuelva, porque dime por qué. ¿Por qué cierres los huellinos, morena, cuando te beso? Te alejos de aquí, piensa siempre en mí, mi niña, y acuérdate del besito que me diste en la verbena. Sécate esas lagrimines con el pañuelín de seda, con él y guárdalo hasta que vuelva, porque dime por qué cierres los huellinos, morena, cuando te beso. Mimos para el alma, un lugar de encuentro con poetas y poetisas que tienen algo que decir. ¿Esto es un teatro? No os digo yo que me levanté con la pata izquierda o la derecha, no lo sé. Pero mañana faltaba un huevo para la docena, resulta que voy para el gallinero y no había huevos. meto y el dedo en el culo a la gallina. Uy, pues estaba para poner. Meto y el otro huevo, el dedo en el culo a la gallina y estaba para poner. Y yo, te contaba un poco. Pero resulta que no había manera de que poniera mi huevo. Con que yo no estaré hoy, ahora mismo voy para casa. Meto el dedo en sal, voy para el gallinero, meto el dedo en culo, fallo el huevo, ¡sí! ¡No! Y agarré el huevo. Y le digo, ¡ay, que bien, voy para casa! Meto el huevo para la docena, salgo toda corrida para la carretera. Bendito sea la Virgen, escapóme la línea. Y vengo desde Camasfríos del Alma, andando con la silla de esta abierta así, ¿eh? Y les testes y todo, porque resulta que no se abría ni cerrada. Y entonces, por si acaso, un coche, otro coche, y yo nada, no paraba nadie. Carretera abajo, puneo. Carretera arriba, prunea. Y resulta que gracias a Dios que ya ganaba, pero resulta que venden en el mercado. Metíme aquí en este teatro. Pero bueno, yo desde luego, pero bueno, pues, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a beber un poquito de agua de Río La Yonga, que es muy bueno y muy sano, ¿eh? El que quiera tiene que pagar 50 céntimos cada vez que bebe un poco. Voy a beber yo, Cosas que pasan o cosas que pasen fue la obra de teatro que representaste en el último Festival de la Palabra aquí en la Casa de Cultura de Nava. Sí, sí, sí. Hablemos un poco de esa obra que es creación tuya. Sí. Pensé, dije, bueno, pues como mujer de pueblo, mujer rural, pues inventéla yo. Porque Sinda me dijo, Nides, ¿puedes venir a colaborar conmigo? Digo, está hecho, Sinda. ¿Qué vas a hacer? Pues cosas que pasen. Y ya está. La realidad de la vida, como yo, de una mujer rural, antiguamente, pues era así, venían andando de Nava, desde Camás a Nava y de Nava a Camás, cargáes para acá, para vender cosas o cambiales o lo que sea, y después compraban algo para llevar para casa. Iban andando y venían andando. Y yo pensé así, dije, bueno, esto. Yo no sé si se me saldría bien, si me saldría mal, pero bueno, yo intentélo. ¿La representaste en algún otro sitio más después de haberlo hecho en la Casa de Cultura de Nava? Sí. Interpretéla en el Museo de la Sidra en Nava el Día de la Mujer Rural. ¿Y la acogida del público, qué tal? Muy buena, muy buena. Muy buena. ¿Llevaste a tu gallina? ¿A tu pitu? A mi gallo. A tu gallo. Porque yo llamo el gallo viajero, porque resulta que ahora no lo compren el gallo ni nadie. Claro, y él canta, sobre todo cuando da la vuelta para casa. Porque claro, de la que viene no canta tanto, pero después al dar la vuelta ya ve que va para acá más otra vez y sigue cantando. Tengo uno allí y no hay manera de que me lo compre nadie. No sé qué problema hay ahora con los pitos de Calella. No los puede comprar mucha gente, pero bueno. A la gente que nos escucha desde América, explícale qué es un pito de Calella. Bueno, pues voy a explicar lo que es un pito de Calella. Un pito de Calella y un pito que se cría en verde en una jaula, que se cría en un prau, comiendo cosas naturales, y que en vez de criarse en un mes, pues está año y medio o más y lleguen a pesar como 4 kilos o 4 kilos y medio. Mira, precisamente ayer maté 4 y pesaron 2, 4 kilos y medio y otros 2, 3 kilos y medio. Después de sacarlos la tripa, de sacarlo todo. O sea que, para que vean que eso es caro. O sea, pitu es un gallo. O un gallo, un gallo, un gallo, un gallo. Eso y el macho. El macho. El macho de la gallina. ¿Y a la gallina cómo se le dice en asturiano? Gallines. Gallinas. Ah, o sea que es gallinas. Y gallo. Y gallo. O pitu. O pitu. Como cuando hay la jornada del pitu de Calella. O en San Martín del Río Aurelio, en el Entrego, pues hay una jornada de cebolla y rellenes. En Sotrón dio los callos. En Blimea los pimientos rellenos. O sea que en Sotrón dio los callos y los nabos, ¿eh? Y los nabos. Aquí hables de comer nabos en Camás y dicen que los nabos que son pales vaques. Pero en San Martín del Rey Aurelio son típicos los nabos, como Moreda. San Martín de Moreda de ayer también son típicos los nabos y los callos. Asociación Mujeres con Sellar. ¿Qué me puedes contar? Bueno, pues te voy a contar que la Asociación de Mujeres con Sellar forma parte... que por eso estoy yo muy unida y estoy muy a gusto ahí, de un vínculo solidario de mujeres junto con mujeres, jóvenes de Asturias y Fundación para el Desarrollo de las Mujeres y la Niñez Blanca Araúz, de Nueva Segovia, de Nicaragua. ¿Y qué actividades solidarias están llevando a cabo? Bueno, pues el vínculo solidario consiste en establecer relaciones entre organizaciones de mujeres de España y de América Latina y África, con el fin de facilitar la mutua comprensión y el respeto, creando oportunidades de aprendizaje compartido. ¿Cuánto hace que estás en esa asociación? Bueno, pues en esta asociación soy, cuando hicieron la asociación, soy socia fundadora. Cuando hicieron esa asociación éramos, yo no sé si 24, las mujeres que empezamos con la asociación. Después hay ahora hay bastante más gente. Todavía hay poco, bajamos aquí a Nava, a una sidrería que hay ahí en la plaza, que no me acuerdo en este momento, tienen que perdonarme porque no me acuerdo cómo se llama. Igual no damos, el nombre no lo podemos dar. Ya, porque no queréis que haga publicidad, pero no es que no me acuerdo tampoco. Bueno. Que estuvo fabuloso, ¿eh? Fabuloso, fabuloso. Yo lo único que eché en falta... fue que yo estoy acostumbrada a cuando hay alguna comida, alguna cosa, pues siempre cantemos y lo... Pero no, ese día nada más que fue cenar y enseguida para casa. Y digo yo, esto estuvo muy soso, hay que echar sal. ¿Y cantaste en ese momento? No, porque no lo... No cantaba nadie, no me iba a poner a cantar yo. Hoy vas a cantar, pero al final. Al final voy a cantar un pupurri. Eso. Un pupurri, tienen que perdonarme porque yo no soy ni cantante ni nada de nada. Pero bueno, yo enfréntome a todo. Hablemos un poco de la huerta. Ya que antes comentabas cómo es la vida de una mujer rural, de una mujer campesina, y también, bueno, lo demostraste con la obra que hiciste, Cosas que pasan. Bueno, ¿cómo te sentís cuando estás en tu huerta cultivando tus hortalizas? Pues, siéntome feliz, porque siembro, bueno, digo, bueno, si tengo suerte y me da bien, y si no, pues estoy haciendo ahora como nada más que manden tomar agua y caminar, pues yo camino también, pero trabajo algo la huerta y saco patates, maíz, calabaces, pepinos, berces, en fin, muchas cosas. Y estoy entreteniéndome y hago deporte. Ahora, bueno, estamos en noviembre, que ya es un mes frío, pero en primavera, en verano, ¿cuántas horas al día estás en tu huerta? Bueno, según, unos días una hora, otros días dos, según. Cuando hay que sellar patates o sembrar patates, estás igual 3 horas que 4 horas, según. O sea que, y después ya ir a mirar, quitar una hierba de aquí, quitar otra hierba de allí, observarlo, viéndolo crecer, y en fin. ¿Qué debería hacer la gente para ser más feliz? Bueno, pues la gente para ser más feliz, conformarse con poco. Porque no es más feliz el que más tiene, sino el que menos necesita. Porque viendo esas mujeres de los países de América Latina que están pasando tantísimo, que no tienen nada y lo poco que tienen lo comparten. Para ellas ir a una misa, vamos a suponer, porque yo sé de una mujer que hay en Blimea que se llama Conchita, que está trabajando y es viuda y los hijos tienen los criados. Entonces ella dedícase a aprender a mujeres a coser y a hacer cosas, manualidades, cosas. Y ella vende una crema que la aprendieron en Benín, en Bemberé, a Cela. Y entonces ella vende esa crema, y esa crema lo que saca lleva el viaje de a ir allá, porque ella tiene muy poca paga, y una mujer que tiene bastante poca paga, entonces no se puede permitir el lujo de pagárselo ella, entonces vende esa crema. Pero después dan un tanto, 11 euros, otra, bueno, en fin, cada uno lo que puede, buenamente puede. Lo pongo todo escrito, fulana de tal, dio 11 euros, fulanita otros, a lo mejor menos, según cada uno lo que puede. Y ella va expresamente a llevarlo ahí a Bemberé y a Benín, porque ahí estuvo un sacerdote que se llama don Abel. Estuvo en las misiones, entonces empezó a hacer ese vínculo ella con él, y después, ahora, precisamente ahora, está en el entrego de sacerdote, que doy un saludo de aquí, que me puse muy contenta cuando supe que venía para el entrego. Thank you. Nides. Hola, Cinda. Sos hija de minero y estás casada hace 47 años con un minero. Con un minero. Muy joven, me casé muy joven. Estoy muy feliz. Si lo volvería a hacerlo otra vez con el mismo hombre, pero más un poquito más mayor, porque a mí me pintó muy bien, porque es un gran hombre, muy trabajador, muy bueno, muy cariñoso, muy todo. Os voy a definir lo que yo digo de mi marido, del mi hombre, como decimos en Asturias. Para mí y mi padre, porque no tengo padre ya. Ya murió ya hace 20 y tantos años. Y mi marido. Y mi amigo, mi amante, mi confesor. Para mí, y lo todo. Yo no puedo moverme sin él y él no se puede mover sin mí. Yo comparo la unión de un hombre y una mujer como una piña de uvas, que ahí no puede entrar nadie. Solamente con la mirada, él sabe lo que yo quiero decir y me mira él a mí, yo sé lo que quiere decir. O sea, yo no tengo que hablar, ni él me tiene que hablar. O sea, que nos comprendemos solamente con la mirada. ¿Qué edad tenés, Nides? Bueno, yo tengo, yo caséme de muy joven, de 16 años, ¿eh? Tengo 62 años. Y de los 62 años, 47 de casada. Va a ser 47, sí, de casada. Ya sí. Casi no existen parejas con tantos años, así como los tuyos, de casada. Eso es un ejemplo. Ya, a seguir, para sí. Todos aquellos que tienen duda, que les cuesta volver a creer en el amor, vos sos un ejemplo de que sí, que sí, el amor existe, el amor puede ser eterno. Y puede ser eterno hasta la muerte, hasta que la muerte nos separe. Con nuestras dificultades, porque muchas veces también se riñe. Claro. Pero bueno, después cuando te vuelves a eso, es una luna de miel. O sea que riñen los platos en el platero. Porque si no sería monótono, que si guana, guana, pues bueno, pero no. Muchas veces se riñe. Pero cuando él riñe, yo callo. Y cuando riño yo, calla él. O marcha. O marcha. Sí. ¿Y vos no marchas? No, yo no marcho. No, yo no marcho. Pero, o sea, que ya sí. La vida tiene, para poder llevarse bien y comprenderse bien, tiene que haber esa unión. Dice un dicho asturiano que dicen, es que al hombre no hay que enseñar el culo entero, hay que enseñar medio culo. No, yo eso no lo comparto. El hombre tiene que saber si estás bien, si estás mal, si hay un problema, si no hay problema. O sea, no que tengas un problema y no lo confesar a él. O él si lo tiene, te lo confesará a ti. O sea, yo comparto eso, que hay que luchar entre los dos, ayudarse entre los dos y todo. Yo tengo dos hijos y lo que procuro, ya no me meter en la vida de los hijos para nada. O sea, yo no me meto en la vida con ellos. Lo que me cuenten ellos, lo que todo. Yo veo los felices a ellos, soy feliz yo. O sea, yo aprendí lo de mi madre. Mi madre, voy a contarte una anécdota de mi madre. Una vez, resulta, al poco de casar o así, resulta que él tardó en venir. Él trabajaba por la tarde y salía a las 11 de la noche. Yo estaba esperando que viniera y no venía. Y yo, ay madre, unos nervios de a ver si pasó algo en la mina, a ver si tal. Bueno, cuando llegó, era casi al amanecer. Entonces yo tenía una gana de que amaneciera para ir a contarlo a mi madre. Y buena, contestóme que aprendí. cuando fui a contar a mi madre, digo, no sabes que nací, llámase Ignacio, pero yo llamo Ignacio. Tardó en venir, ¿no? Dice, ¿qué quieres, tener metido en telespates todo el día? Dije yo, santo remedio, ni desacallar. Tarde o no tarde, o lo que sea, nada. No volví a nunca contar a mi madre nada. Porque, o sea, salía por él. Entonces digo, no, no. Y yo hago con los hijos igual. Yo, nada de nada. O sea, que yo procuro de que estén bien, pero no me meto en la vida de ellos para nada. Si salen, si entren, si... No, no, no, no, nada. Y la vida que mi madre a mí me enseñó, o sea, que ella no me... Como hay muchos que a lo mejor van y cuenten que es un problema y la madre dice, ay, ¿por qué y tal? ¿Y por qué? No, no, no, mi madre no. Mi madre cortóme de lleno. Digo, no, no, ni te digo más nada. Claro. Nieves, ¿qué opinas del amor entre personas del mismo sexo? Pues yo opino bien. Cada uno hay que respetarse mutuamente. Y oye, si no se meten contigo para nada, hay que respetarse mutuamente, igual que las razas, igual que todo. O sea que yo en eso no tengo, con toda la gente me llevo, me trato, sea donde sea, el color, la raza. Hay una canción que dice, en eso que dice, no me importa la raza ni el color de la piel, sigue todos como hermanos y hace bien. O sea que yo sigo sin ritmo, o sea que, porque yo soy nieta de migrantes, porque los abuelos, por parte de mi padre y por parte de mi madre, estuvieron en La Habana y en Buenos Aires. Y o sea que yo, precisamente, te voy a contar una cosa. Yo tengo un piso en El Entrego y tengo lo alquilado a uno de, ahora no me acuerdo muy cómo se llama, ya más de la parte de Rusia o por ahí, no me acuerdo cómo se llama, dónde ye, polaco, ahora me acuerdo que ye Polonia. Polaco, y dice, madre mía, ¿cómo yo alquiles a un...? Que hay mucha gente que no les gusta la gente extranjera. Ay, madre mía, ¿cómo yo alquiles el piso a un polaco? Dije yo, oye, pues ¿por qué no lo voy a un polaco? ¿Qué más da que sea polaco? Que a lo mejor píntame peor un asturiano que un polaco. Y estoy feliz y contenta con él. Nieves. Querida. Estamos llegando casi al final de la emisión de hoy, pero antes de que cantes, me gustaría que enviaras un mensaje a todos los que te están escuchando, un mensaje de esperanza, no sé, un mensaje bonito a todos los oyentes de Mimos para el Alma. Bueno, pues doy un saludo a todos los que me estén escuchando, que si tienen algún problema, alguna cosa, no lo vean nunca en negativo, siempre en positivo. Que luchando en la vida se consigue lo que quieres, como hay que luchar por el amor. Y pa'lante, pa'lante siempre. Nunca en negativo, siempre en positivo. Espero que no sea el último día de que venga aquí a la radio. Yo estoy muy feliz en esta etapa de la vida, porque tuve un problema de que estoy retirada, estoy feliz, estoy retirada por una operación de corazón. Pero bueno, yo no pienso en ello para nada, yo nada más que, o sea, siempre estoy mejor que, yo veo que estoy bien. Entonces sigo luchando para que la gente esté bien en la vida, que tenga alegría. Yo lo que no puedo estar y en sitio donde haya personas con negatividad. O sea que yo en este momento de la vida estoy feliz porque tengo un marido que me quiere mucho, que yo lo quiero mucho, que tengo unos hijos maravillosos, nietos, y entonces yo no aspiro a más, porque con poca cosa se vive. Hay que ser feliz con poca cosa. O sea, que no es feliz el que más tiene, sino que yo siempre lo dije, que no es más feliz el que más tiene, sino el que menos necesita. Y para eso estoy en la vida, para poder ayudar y poder colaborar. Y estoy haciendo un... Hablando del concellar, antes de terminar voy a decir... Estamos haciendo unos cursos de Muévete por tu Salud, que lo da Lucía de Camás, que es una chavala maravillosa. Estamos haciendo yoga, que lo da una chavala que se llama Débora, maravillosa también, de Ceceda, y actividades que va a haber el día 12 de noviembre ahí en Amagüestu. El día 13 hay un cuscús, una comida de cuscús. O sea, que estamos a tope ahí en la asociación. Siempre hay algún problemuca, pero nada, no hay que pensar en esas cosas, hay que en positivo. Y están invitados todos los vecinos de la comarca de la Sidra, ¿no? Sí, a participar. Sí, el que quiera apuntarse puede apuntarse, o sea que... ¿Quieres dar algún teléfono o cómo pueden hacer para contactarse con la asociación Concellar? Bueno, que miren en internet. Que la busquen. Vale. Que la busquen. Asociación, claro. Concellar, ¿verdad? Concellar, sí. Asociación de Mujeres Concellar de Camás. Ya lo tenemos apuntado y lo vamos a buscar para seguir al tanto de las actividades. Gracias, Nides, por esta visita preciosa que nos diste a todos. Estoy recibiendo mensajes por internet de gente que te está escuchando desde diferentes sitios de España y también de América y que están encantados con vos. Dicen que la de hoy es una emisión muy original, porque están escuchando a alguien, a una persona auténtica, a una persona que tiene mucho para compartir. Gracias, gracias por los que me están escuchando. Y cuando quieras, el micrófono es todo tuyo, podés cantar lo que te apetezca. Bueno, voy a cantar un pupurri asturiano, porque me gusta, no y que cante bien ni nada, pero siempre me animo y canto algo. Ya se secó el arbolito donde dormía el pavo real. Ya se secó el arbolito donde dormía el pavo real. Y ahora que duerma en el suelo, y ahora que duerma en el suelo, y ahora que duerma en el suelo como cualquier animal. Arboleda bien plantada siempre parece arboleda. Arboleda bien plantada siempre parece arboleda. La mujer del buen marido, la mujer del buen marido, la mujer del buen marido siempre parece soltera. ¿Pa' qué presumes de rica si no tienes ni una perra? ¿Pa' qué presumes de rica si no tienes ni una perra? ¿Quieres que me case contigo? ¿Quieres que me case contigo? ¿Quieres que me case contigo? ¿Pa' que de fame me muera? ¡Gracias! Gracias a vos, Nides. Gracias con todo mi corazón. Y a ver si antes de fin de año volvés aquí a Mimos para el Alma a endulzarnos los oídos. Gracias, Archinda. A ti por traerme a la radio. Te quiero mucho. Y yo a ti. Un besito. Gracias. Un besito a ti. Y hoy desde Mimos para el Alma nos despedimos con otro poema de Ángel González. Para que nunca acabe nuestro amor, para que nuestro amor siga creciendo.